cual podemos hacernos varias preguntas y tiene que ver con la ortografía. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con la correctora Isabel Quesada, a quien la saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué decís? Bien, bien, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, para comenzar, preguntarte, ¿qué sucede con la ortografía, no? Hay una tendencia a poder asumirla, asimilarla, o se va construyendo esto, ¿no? Digo, ¿se viene con esa tendencia o se va construyendo aprender a escribir sin errores de ortografía? Mira, yo te puedo dar, primero te pido disculpas porque estoy medio resfriada y medio, la garganta medio rasposa también, no sé, sí, cómo no hablar de esto. Yo te puedo hablar de mi propia experiencia en realidad. Yo creo que yo tengo una buena base de educación en la casa y en el colegio al que asistí, en Buenos Aires, porque yo soy de Buenos Aires. Y pienso que también es un poco hereditario, porque mi madre también era así muy observadora y muy amante de la cultura, mi abuela también, entonces no es que yo sea o haga una persona culta, pero uno va como absorbiendo lo que ve en la casa. Claro. Entonces yo tuve una cierta facilidad en mi casa para tener una, en mi casa, en mi colegio, para tener una buena educación. Yo no sé si ahora en los colegios se toman dictados, por ejemplo. Creo que al que van mis nietos sí, pero yo creo que el dictado, fíjate, de algo tan tonto como un dictado, es una cosa que es súper necesaria. Me parece que en algún momento se dejaron de tomar dictados en los colegios. Y la lectura, obviamente, ¿no? Desde ya, que también hace a todo esto. Ahora, en líneas generales, yo después de haber trabajado 15 años como correctora en el diario Los Andes y 6 años en el Mendo Voz, y he corregido libros y he corregido otras cosas, yo lo llevo muy encarnado. A mí la experiencia en el diario me ha dado frutos tremendos. Uh-huh. Y también me doy cuenta de que, perdón, hay situaciones en los comunicadores sociales, sobre todo en los comunicadores sociales, que son imperdonables. Porque a cualquier otra persona vos le podés disculpar errores al escribir, al hablar, al expresarse, porque no todos tienen las mismas posibilidades de educación. Pero una persona que estudia para comunicar, claro, no puede ser. Yo la verdad es que me agarro la cabeza. Y tengo una amiga, Noelia Nieto, con la cual comparto algunas cosas, que yo ella me sirve como para transmitir en el medio en el que ella está, ¿no? Cuando yo escucho cosas y digo, esto no se dice así, esto no se dice así, no saben usar los tiempos de verbos. Por ejemplo, el hubieron es una cosa que los comunicadores sociales tienen que saber que no se dice. Que no existe. ¿Cuáles son los errores más comunes? Ese, sobre todo ese. Uh-huh. El habían, hubieron, porque es, hubo muchas cosas que no me gustaron. Había muchas vacas en el campo. No existe el plural para eso. Ahí el plural es habían hecho tal cosa, hubieran ido más rápido, ¿entendés? Claro. Pero eso es una cosa que, ya te digo, no se les puede perdonar a ustedes los comunicadores que tengan ese tipo de errores. Yo sé que la prisa en la televisión o en la radio juega una mala pasada, pero cuando uno tiene como una mnemotecnia para ciertas cosas, por ejemplo, yo hay dos verbos que yo siempre usé una misma mnemotecnia y me la apliqué en la cabeza, ¿no? Sí. Cuando decís enredo, mucha gente dice enriedo. Sí. ¿No? Es enredo. ¿Y cuál era la otra palabra que yo lo utilizaba junto con eso? Ya me voy a acordar. Entonces, es como que uno tiene que aplicar ciertas cosas, ¿no? Otra cosa, vos interrumpime cuando... Sí. Porque yo por ahí me embalo, ¿viste? Otra cosa es el dequeísmo. Bien, de eso te iba a preguntar, del dequeísmo, que es Claro, sumamente común. es muy común y a veces, por no caer en el dequeísmo, se cae en el teísmo. Claro. Entonces, que tampoco está bien. Entonces, una mnemotecnia que sirve mucho es cuando vos te haces la pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo te digo a vos, yo me quejo de que la gente habla mal. Y vos capaz que me escuchás y decís que estás hablando mal. Pero la pregunta sería, ¿de qué te quejas? Claro. Yo me quejo de esto. No, no me quejo esto. ¿Entendés? Entonces la pregunta es fundamental. Hacerse la pregunta siempre. ¿De qué te sirve? A mí me sirve, a lo mejor, bueno, ahí le puedes poner para otra cosa, ¿no? Pero siempre es hacerse la pregunta. Entonces no vas a caer ni en el dequeísmo ni en el queísmo. Porque muchas veces para no decir de qué, por ejemplo, en ese caso, vos decís, uy, no, capaz que no se dice de qué. Entonces, cuando tenés una duda, hacete la Hacerse pregunta. la pregunta. Y ahí se te va la duda. Isabel, ¿y por qué crees, y desde tu experiencia, que hay algunas personas que que tienen mayor tendencia a tener buena ortografía y otras que no? Y yo pienso que un poco como en mi caso, que viene de hace mucho, Sí. y otro, bueno, porque las personas estudian con más conciencia, y no sé cómo será en el caso, yo creo que también ha pasado un poco que ha bajado a lo mejor el nivel en los colegios, el nivel de enseñanza, porque de alguna manera los chicos no saben, o sea, yo corrigiendo a los periodistas en el diario, me doy cuenta de que otra cosa que es muy, muy común es va a ser o va a hacer, y eso lo confunden hasta en todos los medios que ves, lo siguen confundiendo. El verbo ser con el verbo hacer, lo que va a... Es una cosa que es cuestión de pensar lo que uno está diciendo. Aunque tengas la urgencia de la situación del momento, vos tenés que pensar lo que decís, porque estás comunicando a un montón de personas. Entonces, no hablo solamente de los medios aquí de Mendoza, hablo de todos los medios, lo que Claro, ves en la televisión, en lo que ves en general. los blogs. Otra cosa, yo soy muy, demasiado fanática, ¿entendés? Entonces, yo como ahora estoy también escribiendo para blogs, porque estoy trabajando como freelance, mucha gente del rubro marketing, Sí. que están con el copywriting y con toda esa cosa de la publicidad, se enfocan más en eso que en el producto que están escribiendo. O sea, se enfocan en lo que ellos quieren llegar, que es a la venta, al marketing, y no en cómo lo están escribiendo. Porque yo he corregido páginas de chicas que son copywriting, que hacen copywriting, mejor dicho, y no les dan importancia, ¿entendés? Si tiene tilde, si no tiene tilde, si tiene el signo de admiración o pregunta de inicio. O sea, yo hasta cuando escribo un WhatsApp lo escribo con signos, con tildes. Bien, en ese sentido, en estos últimos años seguramente, ¿has visto que es más compleja la ortografía al tener tanta frecuencia a las redes sociales, WhatsApp, donde se escribe de otra manera? Claro, no es que sea compleja, la ortografía es compleja de por sí, pero uno lo tiene que mantener. ¿Entendés? Está Sí. bien, en WhatsApp, yo sé que todo también, en WhatsApp tampoco te creas, yo en los WhatsApp de familia o de amigos tampoco estoy con el signo. Las tildes sí, las tildes las pongo siempre porque no soporto. Sí. Pero si yo subo un posteo en mi Instagram o en mi Facebook, yo lo voy a subir bien, lo voy a subir como corresponde, porque no estaría siendo coherente mi pensamiento con mi acción. Claro. Entonces, hay que escribir bien. Les guste o no les guste, hay que escribir bien. Porque si no, estamos deformando la lengua que le vamos a enseñar yo en mi caso a mis hijos ya no, a mis nietos, ¿entendés? Entonces, yo a mi nieto, lo vivo corrigiendo, tiene 9 años, y aunque me esté mandando mensaje de WhatsApp, yo lo corrijo, porque creo que es mi deber corregirlos. A mis amigas, interiormente, no públicamente, desde ya, tengo compañeras de una escuela, de alguna academia virtual en la cual me puse a estudiar las profesiones online. Entonces, yo las vivo corrigiendo, pero de buena manera, porque están acostumbradas a otra cosa, están acostumbradas así, a escribir rápido. Entonces, en esta urgencia, pierden la esencia, ¿entendés? Entonces, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a escribir bien, de todas maneras. Isabel, hablabas de estos errores más comunes en los comunicadores, pero ¿cuáles son las reglas que en general, digo, para la audiencia también, siempre deberíamos tener en cuenta o saber, por lo menos las básicas de ortografía? Mirá, yo la verdad es que tampoco soy muy de reglas, porque como lo que yo sé, lo sé, porque las reglas las aprendí en su momento. Sí. No tengo hecho una carrera universitaria, porque todo el mundo piensa que yo soy o licenciada en letras o... No, yo soy correctora, porque en realidad en el diario yo era secretaria. Y y un buen día Ricardo Montacuto me llamó para ir a la redacción a corregir. Uh-huh. Y me eligió por escribir bien, ¿no? Entonces, las reglas, hay que agarrar la duda que tengas en la RAE y te las trae al instante. O sea, yo estoy compartiendo en mi Facebook una, lo titulo Culturizando, y le pongo un par de anteojitos. Entonces, puse un álbum de placas de todas las cosas que sube un peruano en una página que se llama Apuntes Ortográficos. Después saco otras cosas de amantes de la ortografía y de lo que voy viendo que está en placas, porque las placas también funcionan mucho como mnemotecnia, ¿no? Uh-huh. Vos ves algo y ellos te resaltan en rojo lo que está mal y en verde lo que está bien, entonces eso se va metiendo en la mente. Entonces yo lo tengo eso libre, abierto al público, para que todo el mundo pueda ver las cosas que yo comparto. Porque es un modo de diseminar, ¿entendés? No te puedo poner a hablar de reglas porque sería como muy aburrido y no, tampoco es que tendría que agarrar un manual y decirte, bueno, si las palabras graves terminadas en ese vocal no se acentúan. Pero bueno, hay mucha cantidad de reglas. Además que las reglas también están evolucionando. Claro. Entonces, eso es una cosa que es el día a día, pero todo es cuestión de evolucionar y no de involucionar. Claro. Entonces, hay que hablar bien. Como pensaba, sí, y pensaba Isabel también, como sucede con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que también va modificando algunas formas de escribir. Claro, lo que pasa es que ahí, en el lenguaje inclusivo, también es muy personal. Uh-huh. Porque... yo no soy amante del fanatismo, ¿no? Yo creo que cada cual es libre de tomarlo o no tomarlo, no de tratar de machacarte la cabeza con algo. Entonces, una persona es libre de decir todes, otra es libre de escribir con el arroba o la X. Ninguna de las tres cosas pertenecen a la lengua castellana, digamos, a la lengua española, a la que hemos estudiado nosotros. Pero está bien, como vos decís, todo va evolucionando, pero todo tiene que ir en una medida. No podés, perdón, decirle a las personas, todos tienen que hablar de esta manera. Porque yo, por ejemplo, yo no me siento ofendida porque me digan todos, discúlpame. no me siento ofendida porque es una general, porque si no, todos somos personas, que está en femenino, todos somos seres humanos, que está en masculino. Es complicado, no es tan fácil la cosa, pero bueno, está bien, es una evolución. Unos lo toman de una manera y otros lo toman de otra. Yo estoy más cerca de los 70 que de los 30, ¿entendés? Pero bueno, lo acepto de todas maneras. Como hable la gente, no es mi problema. A mí me importa cómo hablo yo. Claro. Isabel, y en otro sentido también preguntarte, pensando en la ortografía, quienes tienen otras lenguas madres, pensaba, ¿no? Otras provienen de otras lenguas, también es más difícil. Pensaba, digo, quizás en algunas situaciones escolares, quienes quizás vienen de otras comunidades o de otros pueblos, también hay una tendencia que sea más difícil aprender las distintas formas de escribir, ¿no? Sin errores de ortografía. Sí, y además, ¿sabes qué? También nosotros usamos mucho, me incluyo, en anglicismos, ¿no? Palabras dichas en inglés. Yo me incluyo porque yo estudié inglés toda mi vida, iba a colegio bilingüe. Entonces, pero eso yo lo voy corrigiendo, porque me doy cuenta de que tenemos que hablar en castellano. Pero bueno, también tengo amigas que tienen, que son de familia, por un lado argentino, por otro lado ingleses o franceses, y les cuesta el doble. Claro. Entonces yo tengo una amiga que vive, o varios amigos que viven en Estados Unidos, y se les complica. Se les complica porque están perdiendo su propia lengua. Mi hija, por ejemplo, vivió 7 años en Cataluña y por ahí veía que se complica, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que tienen que hacer un doble esfuerzo, claro, para no perder su origen. Entonces tengo una amiga argentina que vive en Estados Unidos que ella está chocha con las cosas que yo subo porque se actualiza de esa manera. Al vivir en Estados Unidos es como que van perdiendo un poco. Seguro, seguro. Isabel, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, si quieren, bueno, que síganme en Facebook y ahí están todas las placas que yo comparto de toda la gente que pone tips para la buena ortografía. Dale, perfecto. Y antes de hablar, que piensen. Dale, abrazo.